Hablamos de temperatura en la ciudad de Santa Rosa y Ituay. Vamos ahora a charlar unos minutos con el intendente de La Maruja, Gustavo Zein. Gustavo, Pablo, acá de Kermés, te saludo. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy buen día. Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Todo lindo, todo tranquilo por aquí, con un buen día. Va a ser calor hoy. Sí. ¿Tormenta? ¿Tormenta anda por allá, no? Mira, está anunciado para mañana, esta noche, y mañana tormenta, viento. Hoy no, un día calmo, lindo, con mucha temperatura seguramente, pues ya está haciendo calor a esta hora de la mañana, así que espero que para la siesta a la tarde se va a poner bastante pesado, creo que en toda la provincia y en todo el centro del país va a ser así. Sí, está pronosticado eso. Gustavo, queríamos charlar con vos por coparticipación provincial. Ahí se conocieron algunos números. A ver, primero, ¿cómo le fue a La Maruja o cómo le va a ir para el año que viene en números? Va a mantener más o menos el mismo número que veníamos manteniendo del año pasado, un poquito menos va a ser, pero va a ser más o menos el mismo porcentual. Lo que me preocupa, Pablo, es el tema de la cantidad que entra para coparticipar. Ten en cuenta, ayer el ministro de Gobierno manifestó la recaudación, que ha caído muchísimo. Obviamente eso es lo que más nos afecta. Claro. 22 mil millones de pesos en 11 meses. Lo cual, obviamente, que eso genera, es la recaudación de un mes y medio aproximadamente para toda la provincia, de menos reparto para todos los municipios. Claro. Obviamente que hubo municipios que por ahí a la variable han caído en la coparticipación, pero la realidad es que es mucho menos la recaudación, mucho menos la plata que hay para repartir. Y eso obviamente que nos preocupa muchísimo, Pablo. Claro. Mucho, mucho, porque venimos en una situación en donde uno ve un parate de la situación económica, uno lo palpa, lo vive, porque uno va al supermercado, va a comprar, obviamente que la gente ha caído del consumo. Notablemente, y bueno, eso es lo que más nos preocupa. Claro, y encima es una variable que no depende de ustedes ni de la provincia siquiera, porque son todas medidas que ha tomado el gobierno nacional, que ha hecho caer estrepitosamente el consumo, todo para bajar la inflación, pero tiene esas consecuencias. Sí, la realidad que hoy por hoy, el tema es cómo miden la inflación, porque vos ves los medicamentos disparados, ves los alquileres disparado, los precios de los alimentos disparado, y te miden un porcentual de inflación que te hablan del 2%, el 2,5, el 2,7. Realmente, pero es el 2,5, 2,7 en una economía recesiva, en una economía donde ha bajado el consumo tremendamente. O sea, a ver, han equiparado con esa devaluación inicial allá por diciembre, en donde llevaron el dólar oficial prácticamente casi la brecha con el dólar blue, no tiene diferencia, es muy poquita la diferencia que tiene, por lo cual obviamente que te han dolarizado la economía, y es el 2% en dólares. Por eso nos está pasando. Y la desregulación que ha hecho el presidente, sinceramente, y se jactan, se asombran. Vos escuchás a tu Senegger decir que se asombra que los medicamentos aumentan. ¿Y si él los desregularizó? ¿Quién es el encargado de regularizar? O sea, es de un cinismo sin piedad lo que están haciendo. Comparar los precios de los medicamentos en la Argentina con los precios de medicamentos internacionales, lo que nos está pasando. Sí, es tremendo. Está cara en dólares la Argentina, la economía de Argentina. Gustavo, ¿y esto está repercutiendo en el día a día de vecinos y vecinas ahí de La Maruja con el tema social? Totalmente. Totalmente, Pablo. Nosotros tenemos nuevos actores que nos están viniendo a pedir una mano para poder pagar la luz, para poder pagar el alquiler. Nosotros tenemos una demanda de vivienda bastante importante en nuestra localidad. Tenemos más de 90 inscriptos. Nosotros ahora estamos próximos a entregar para los primeros días de diciembre 8 viviendas y estamos ejecutando 7 nuevas viviendas en un plan que van a ser 7, 7 y 6, van a ser 20 en total, y que venimos trabajando gracias al gobernador, a nuestro gobierno de la provincia de La Pampa, que realmente sigue haciendo vivienda, sigue haciendo obra pública. Sumado a esto, tenemos un gobierno nacional que cortó la obra pública, quiere pagarle a la provincia con rutas detonadas. Es una locura. Es tremendo. Bueno, el índice de coparticipación en todo esto, obviamente que incide muchísimo, porque aquel que ha caído en el índice de coparticipación, imagínate que reparten menos y te toca menos porque tu índice cayó. Bueno, la coparticipación es información que los intendentes brindan de sus actividades, y bueno, en función de eso se genera el índice de coparticipación, y bueno, hay una mesa donde está sentado la Cámara de Diputados, el Ejecutivo y también los intendentes a través de los jefes de zona, de los encargados de zona, de regiones, en donde se va a rever los distintos índices que salieron. Obviamente que se van a atender todos los reclamos y se van a ir viendo Claro. cómo fue todos los índices de esta semana, ¿no? Claro, este año se conoció antes de que empiece el año el número de más o menos. ¿Esto mejora la proyección que puede hacer cada municipio? Claro, exactamente. Y también el sistema que hay un sistema de amortiguación que se promedia a los 3 años para que esa subida no sea una subida muy alta, y sobre todo el tema del impacto de la caída cuando uno cae por ahí, porque, a ver, de un año a otro, por ahí al promediar es mucho más amortiguado la caída, bueno, y también cuando uno sube. Ese sistema el nuevo sistema. Y obviamente que los índices que ya nosotros tenemos proyección desde ahora a mediados del año que viene, mejora mucho más, aún más la progresión, ¿no? Que antes se hacía los primeros meses del año, ¿no? Claro. Gustavo, y esto que mencionabas vos, que se llama Observatorio de Distribución de Recursos, ¿ya va a empezar a laburar viendo los números y recibiendo quejas o no de algún municipio? ¿Cómo es la Nosotros tarea? vamos a tener la reunión de microrregión, en este caso la microrregión 3. Nos vamos a estar reuniendo el día martes Ah. a la mañana en La Maruja, y el martes a las 5 de la tarde tenemos reunión en el observatorio, donde nos vamos a estar sentando, y obviamente que vamos a llevar de cada región, de cada microrregión, las quejas pertinentes, al margen de que cada intendente obviamente pueda hacer la presentación en forma particular, ¿no? Claro, En forma personal. claro, esto es algo nuevo, porque no, que se creó hace El poquito. observatorio es algo nuevo, Claro, exactamente, o sea que. exactamente, es parte de la nueva ley, ¿no? De coparticipación. Claro, y va a ver cómo funciona en el día a día, me imagino. Exactamente, exactamente. Claro. Pero te vuelvo a repetir, los índices, obviamente, que son temas de discusión en ese diario. Hoy nos podemos sentar los intendentes a discutir estos temas, pero lo que más preocupa es la caída de la recaudación. Te vuelvo a repetir, 22 mil millones de pesos en 11 meses. Estamos hablando de un mes y medio de reparto de coparticipación entre todas las municipalidades de la provincia. Esto, obviamente, que es lo que más nos preocupa, y bueno, lo que nos está pasando a los vecinos, que no están llegando a fin de mes, le están sobrando prácticamente más de 15, 20, casi casi 20 días, te diría, del mes para poder llegar a fin de mes. El gobierno con unos esfuerzos tremendos, con el tema de los sueldos, la preocupación más importante, más grande que tiene el gobernador, pero la gente no llega. ¿Por qué? Porque obviamente hoy está hablando de arriba de 1 millón de pesos La el haber canasta, mínimo sí, la para no canasta, caerse por el nivel de claro, pobreza. Es sí. una cosa, no han generado realmente cuando hablaban de la motosierra y de la casta era el pueblo. No queda la menor duda. Gustavo, el tema de desempleo ahí en la localidad, ¿cómo está? Porque estamos hablando de gente que tiene laburo y que no le alcanza. ¿Y se empieza a notar desempleo o no? Todavía no golpea eso. Mirá, nosotros somos una zona agroganadera en donde el campo es el que está generando empleo. Nosotros tenemos una primarización de la economía, obviamente. No tenemos procesamiento de los productos, sí tenemos en la provincia, y nosotros estamos tratando de aprovechar esa ventaja de que la provincia, anteriormente en la provincia de La Pampa se sacaban terneros, después sacaban novillos, hoy están sacando la carne en cajas porque los frigoríficos están trabajando. Nosotros estamos, por ejemplo, trabajando con el frigorífico, trabajando. Hablando con el frigorífico General Pico, que nos ha tomado personal, tenemos aproximadamente 10, 11 empleos para una localidad como la nuestra, de 1.500 habitantes, es un número importante, que lo estamos llevando nosotros desde el municipio hasta Trenel y esperándolo y trayéndolo a cumplir el turno. Y bueno, tenemos una bolsa de trabajo con el frigorífico, más la que se genera localmente, bueno, los comercios locales, los talleres locales, la estación de servicio, algún estudio contable que tenemos con gente, los negocios de, los, te podría decir, los comercios locales de venta de alimentos, normalmente son emprendimientos familiares, pero bueno, cuando trabaja el que lo puso, más el hijo, más la mujer, son, yo lo cuento como tres puestos de trabajo, porque son tres personas que están atrás de ese emprendimiento. Lo mismo pasa con el mecánico, lo mismo nos pasa con las estaciones de servicio, con todo. Bueno, pero sí, se nota, tenemos problemas de desempleo, obviamente, no tenemos nosotros una información para decirte cuál porcentaje hecho, porque normalmente todas estas estadísticas se realizan sobre todo lo que es el conglomerado Santa Rosa, Atoay, General Pico, ciudades más importantes de la provincia. Nosotros somos pequeñas localidades que tenemos. También importante esta construcción de vivienda que estamos haciendo. Esto genera trabajo local a través del plan Mi Casa, que nosotros eso genera la posibilidad de que los intendentes tengamos el compre local y el generamiento de empleo en forma directa con albañiles en nuestra localidad, ¿no? Eso también nos da cierto, podríamos decir, alivio o posibilidad de generar empleo local. Tal cual. Gustavo, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, decir. Si no, muchísimas gracias y más vale seguiremos charlando. Va a haber que seguir trabajando, sobre todo esto, obviamente, estando sobre todo con lo más importante, estando con la gente, acompañándolo, dando una mano para que pueda llegar, aquel jubilado que no puede comprar un medicamento, que no pueden a veces pagar un alquiler, llegar, asegurar el plato de comida local, que es lo más importante. Se me ha halagado a ladrar un perro al lado. Bueno, Gustavo, Así que escucharás los ladridos de un cachorrito. bueno, que tengas buen día, Gustavo. Gracias. Igualmente, Pablo, Y muchas vos. gracias y un abrazo muy grande a ti. Bueno, Gustavo Zain, el intendente de La Maruja, charlaba unos minutos acá en la mañana kermesera. Tenemos 22 grados de temperatura. La probabilidad de lluvias para la tarde en la ciudad de Santa Rosa y Toay. Estás al tanto. Estás escuchando Radio Kermés.